El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan el común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Y la miró por última vez para siempre jamás con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca y medio siglo de vida en común. Y alcanzó a decirle con el último aliento: solo Dios sabe cuánto te quise. Muy buenas noches, amigos. Estamos arrancando el programa del día de hoy. ¿Cómo nos encontramos esta noche, Alejo? Y cuéntanos qué tendremos del día de hoy. ¿Qué tal, gente? Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Y pues, Francis, déjame te cuento. Hoy tendremos una edición especial del programa, ya que se encuentra con nosotros Alex y Cristian, integrantes de la banda Patricia Piernas Largas. Muchachos, un gustazo tremendo tenerlos aquí en el programa. ¿Qué tal, panas? ¿Cómo están? Un gusto para nosotros también compartir este espacio radial y esperamos que les guste un poquito de lo que estamos haciendo en este momento con la banda Patricia Piernas Largas. Hola, ¿qué tal con todos? Gracias por la invitación, pues es un gusto nuevamente estar acá y pues vamos a darles unos temitas que es el nuevo trabajo de Patricia. Listo. Bueno, muchachos, estaremos hablando de la banda, tenemos material en vivo, nuevo material, toda una vida de rock and roll, pero comencemos con una cancioncita. ¿Qué les parece si ponemos este tema que me gustó mucho, En qué invierto el tiempo? Estoy invierto para entrar en calor, una pregunta. ¿Por qué pusieron Patricia de piernas largas? ¿O quién es Patricia? La pregunta de cajón. Típica pregunta de ley. Es de siempre. Patricia es una ex novia mía. Teníamos una bonita relación hasta que decidí andar tocando de bar en bar en el rock and roll. Hasta que ella me dijo una de esas: ¿sabes qué? El rock o yo. Entonces le di la mano, me despedí como un caballero y seguimos aquí en el rock and roll. Y en honor a ella le pusimos Patricia Piernas Largas. Interesante la historia. Bueno, hay una... siempre hay una historia de estas, ¿no? Detrás de cada banda, de todo esto. Y tal vez hay alguna canción en especial que te motivó justamente después de que terminara esa relación y la escribiste. La verdad de... bueno, no, solamente el nombre, porque de ahí ya me olvidé. No hubo chance ni para hacerle una canción, no provocó inspiración. ¿Y estás casado? Ahorita estoy casado, tengo tres hijas. Bueno, como dicen por ahí, la casada es mi mujer, yo toco en Patricia Piernas Largas. ¿Y sabes tu historia sobre Patricia? De ley, todo el mundo sabe la historia de Patricia Piernas Largas. Bueno, hablemos un poquito más de la banda. Cuéntanos la trayectoria, cómo se formaron como banda, el acoplamiento que han tenido, cómo surgió todo esto. Bueno, esto fue en el año 2000. Teníamos proyectado solamente joda nada más con un primo mío que se llama Damián, con un vecino mío, Neil Toro. Espero que me estén escuchando los panas. Un saludo desde aquí. Con ellos empezamos a tocar covers, principalmente de Ilegales, Green Day, Radiohead, que salían en esos momentos. Y pues la vida se fue dando vueltas, ellos salieron, ingresaron otros integrantes, y para hacerte corta la historia, por la banda han pasado entre 25 y 30 músicos por la banda, de los cuales solo yo soy el miembro original. Pero los integrantes que han pasado por la banda han tenido siempre una buena vibra y las ganas de hacer siempre música, ¿no? Tú me dices que tocaban canciones de Green Day, los Ilegales. ¿Consideras estas que son tus principales influencias o tienes algún otro grupo o género en específico? Bueno, Ilegales es una gran influencia desde que soy pequeño, porque cuando salió Ilegales... en el 84, 85, yo tenía 10 años. Esa música era prohibida aquí, lo que deberían hacer con el reggaetón. Sí. Entonces, salieron en ese tiempo, justo fue el boom del rock en español. Soda Stereo, Enanos Verdes, Hombres G, Ilegales principalmente. Y yo recuerdo que me fui en 1987, la primera vez que se dio el concierto de Ilegales y Hombres G en La Chorrera. Eso creo que marcó un poco mi vida, digamos, porque a partir de ahí he asimilado todo tipo de música rock and roll, pero también influencia de mis padres: boleros, pasillos, sanjuanitos, cumbias, etcétera. O sea, no tengo una influencia definida, pero creo más estoy influenciado por las letras de Jorge Martín. Que contar, me destierras al mirar, que yo vuelvo. río que abre en ser mi corazón de tormento. Son hábiles las mañas cuando se trata de perder mi alma y lloras con tal de tener lo que te robó de casa y en tu callejón cerca de la oscuridad. Cuando se trata de perder mi alma y lloras con tal de tener lo que te propone, hasta bien tu callejón cerca de la oscuridad. Cristian, ¿cómo le conociste a Alex? ¿Cómo se conocieron? Pues, a ver, ya que será unos 11 años más o menos, yo jugaba en un equipo que se llama Sonic en el Inca. Entonces, yo era el juvenil de allá. Entonces, sí, te hablo más o menos ya unos 10 años. Y pues, compartimos escenario en el fútbol, conversamos, pero bueno, no trascendentalmente. Hasta que un día me meto a la página de Facebook a revisar los horarios de los partidos y veo un comentario de Alex. Entonces me metí a la página, le mandé una solicitud y yo en ese tiempo estaba tocando con una banda que se llamaba Sinergia, estábamos haciendo un poco de metal sinfónico. Entonces me dice, oye loco, ve, vos sabes tocar el bajo, así que asoma un chance para ver si es que, porque tenemos una tocada la próxima semana en Lago, así que a ver si es que le haces. Entonces nos encontramos, no recuerdo qué día fue, y pues hacer una pruebita, como quien dice. Así que tocamos ahí un poco de rock en español, Ilegales, creo que era también Héroes del Silencio, bueno, un poco de rock en español. Y pues dijeron los muchachos, sí, más o menos sí le hace, así que vamos al lago. Y nos fuimos esa semana que vino, nos fuimos al lago. Claro, fuimos al lago, y ya después no quería venir. Tocamos, creo, sábado, ya lunes creo que quería regresar. Sí, fue una buena experiencia. La primera tocada y pues pasamos genial allá. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si tocamos una canción en vivo aprovechando que tenemos guitarra, claro, aquí? Así que... adelante, chicos. ¿Cómo? Bueno, esta canción se llama Un Caballero Siempre Olvida, dedicado a las damitas que ya terminaron con cualquier hombre acontecido. Ya ustedes saben quiénes son ya. Esta está en la nueva producción musical Toda Una Vida de Rock and Roll, espero les guste. Lo bien que se te ve ahora, estoy seguro ya no me querrás. Te has sentado bien el tiempo sola, mucho, mucho más que a mí. Con lo bien que se me ve ahora, seguro ya no te quiero. Me he sentado bien estar con todas, mucho, mucho más que a ti. Y vas a pensar un poco en ti, y vas a dejar ver y a destrozar. Voy a pensar como siempre en mí, y solo a mí me voy a mentir. Cuando me salvé, sabemos es mentira. Un caballero siempre olvida. Tú vas a pensar un poco en ti, vas a dejar media de estorbar. Voy a pensar como siempre en mí, solo a mí me voy a mentir. Con lo bien que se te ve ahora, estoy seguro ya no me querrás. Te has sentado bien el tiempo sola, mucho, mucho más que a mí. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Pero a ver, cuéntame un poco más la historia detrás de esta canción. ¿Cómo la escribiste? ¿En qué te inspiraste? Bueno, a ver, ¿qué pasó? Creo que me peleé algún rato con mi esposa. Y entonces hubo un chance de, o sea, ese silencio, como ahora quedar con la pelada, ¿no? Entonces me puse a imaginar de que hipotéticamente nos separábamos y todo, ¿no? Entonces dije, no, pues, o sea, ¿qué pasa si después de un tiempo nos volvemos a encontrar y le veo mejor que ahora? Y ella me ve mejor que ahora. Entonces, y ahí comenzó a surgir la canción, ¿no? No tiene especial dedicatoria, ¿no? Pero así surgen las canciones. Claro. Cabe recalcar que el Alex tiene yo creo que más de 1000 canciones en el cuaderno. Tiene mamá de los cuadernos. Tiene, sacas letras de donde sea. A ver, toquemos esta. Ya. Así que de ley salen las letras así. Y el Alex tiene, creo que es un poeta en ese aspecto, porque tiene letras de lo que sea, así que, por ahí va. Gracias, Cristian. Y toda una vida de rock and roll, ¿qué tantas facilidades tuviste ya para hacer este disco? Porque por lo que leí, ustedes tuvieron complicaciones desde el 2000 para grabar. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, como les comentaba anteriormente, fuera del aire, para grabar un disco necesitas hacer autogestión, necesitas dinero, no tienes la posibilidad acá en el país de tener una casa discográfica que haga contratos con músicos, etcétera, ¿no? Siempre es dificultoso conseguir auspicios, etcétera. Entonces lo principal es la autogestión. Ahora, con la oportunidad que tenemos de que Stalin, el baterista de la banda, y Orlando, el guitarrista, tienen un pequeño estudio de grabación, entonces pues tenemos el chance de trabajar mejor las canciones. Como les decía, los discos anteriores que sacamos, el primero es malo, el segundo disco es menos malo en cuanto a sonido, y este disco yo creo que ha mejorado un 100% en calidad musical. Entonces la cosa es ponerle ganas y siempre tener pendiente que no todo es gratis en la vida, ¿no? Queremos tener éxito, pues hay que hacer unos cuantos sacrificios. Bueno, y justamente hablando del disco Toda una Vida de Rock and Roll, ¿para cuándo ya tendremos la oportunidad de escuchar este nuevo material? Bueno, el guitarrista Orlando dice que para finales de octubre, porque él está en el mes de febrero, decía para finales de marzo, ¿no? Pero ahora sí, el disco está completamente grabado, están haciendo ya las mezclas, están haciendo la masterización, entonces seguro ya sale a finales de octubre y vamos a hacer un lanzamiento al cual están cordialmente invitados muchos. Claro, estaremos ahí presentes y escuchando. Bueno, ahora hablando en un tema más personal, a cada uno, a Cristian, Alex, ¿cuál es su canción favorita de todo el trayecto que ustedes han llevado juntos? Pues creo que, a ver, podría decir que, y bueno, yo escuché la primera vez Corazón de Tope y me impactó, me mandó, ve, loco, esta es la canción de nuestro disco. Pero de ahí, escuchándole mejor el disco, creo que Solo un Mito es mi canción preferida de los dos discos. Y pues de este actual creo que, ¿cómo es? No, se me fue, no, Argentina te conviene. Ajá. No han escuchado aún, pero es un buen trabajo. Así que esas dos son mis canciones favoritas. ¿Por qué esas dos canciones? Porque, a ver, Solo un mito es una canción full chévere porque le invita a una pelada a hacer cosas extravagantes o cosas inusuales, o sea, que muchas veces tienes una pelada y dice no, que sí, que no, entonces le hace una invitación y pues yo en ese momento estaba con una persona y pues creo que pegó full el concepto, entonces le dediqué y pues me fascinó en ese momento la canción. Le dedicó y le terminó la pelada. De hecho sí, pero fue después, entonces creo que fue por eso. Y pues esta canción creo que, o sea, rítmicamente suena muy bien y pues el contenido también es muy agradable. Ya la van a escuchar. Alex, tus canciones. Chuta, ¿cuántas favoritas tendré, no? Yo creo que esta canción que acabé de tocar, creo que es de mis favoritas. No tengo, son las canciones... Cuando uno compone son como hijos. Es complicado decirle, el menorcito es el preferido. Todas tienen algo de historia y a todas les tengo un cariño especial. Claro. Cristian, yo creo que ya dejaste al público con la duda de cuál es la canción que dedicaste a tu ex y te terminó. Así que, ¿qué les parece si ponemos ese tema ahorita para que el público los escuche? A ver, dale. Solo un mito se llama, es del segundo disco. Ya la vamos a escuchar. Listo, escuchemos. ¿Qué pasa en mi cabeza? Yo no encuentro una razón para fingir que nada pasa. Si estoy envuelto en tu corcho, ¿qué es lo que pasa alrededor? Yo no encuentro dirección. No sé si llego ahora al norte para viajar hacia tu sur. La nada que hay alrededor, el universo de tu cama devora mi cuerpo y punto. ¿Qué es lo que pasa alrededor? ¿Qué pasa que soy solo yo? Mi alma se encuentra escondida por el uso de la razón. Y aquí, que me encuentro escondido, ¿por qué? Porque soy solo un mito de ti, que me encuentro dormido. Y aquí me devora tu grito, que estoy dentro de tu cabeza. No sé si es que soy eso, piensa por mí. Te ha vuelto todo un rito por ti, me he convertido en mito. ¿Qué es lo que pasa en mi cabeza? ¿Qué pasa que soy solo yo? No sé si tú aún me piensas, o piensas que no hay de rezón. Y allí, que me encuentro escondido, ¿por qué? Porque soy solo un mito de ti, que me encuentro dormido. Y aquí, me devora tu grito, que estoy dentro de tu cabeza. No sé, si es que estoy en eso, piensas por mí. Te ha vuelto todo un rito por ti, me he convertido en mito. Vamos a un espacio publicitario, pero antes les dejamos con el tema Cupido, que pertenece al nuevo disco. Thank you. te rompas la cabeza. Ya regresa Mente, Mente Abierta. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Piensa rápido. Estamos al aire con Mente Abierta. Regresamos del espacio publicitario y recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador, en donde nos pueden dejar sus comentarios o sugerencias acerca del programa. Por cierto, ¿cómo les pueden encontrar a ustedes en redes sociales? Estamos en Facebook, YouTube, Instagram. Twitter, como Patricia Piernas Largas, en todas las redes sociales como Patricia Piernas Largas. ¿Y así también les pueden contactar para hacer presentaciones y todo? Sí, también a través del Facebook, Patricia Piernas Largas, o al número de teléfono 0998-558115, pregunten por Patricia Piernas Largas. Bueno, acabamos de escuchar el tema Cupido. Realmente de esto lo que más me llama la atención es que se escucha una voz femenina aquí en la canción, pero yo veo que todos ustedes son integrantes varones, así que cuéntenme un poco. Es el Cristian el que canta. Mentira, mentira. No, lo que pasa es que este tema salió muy alto para cantar, para que podamos cantar cualquiera de nosotros. Entonces la idea surgió de que cante una chica, y como salió ese tema, le lanzamos en el mes de febrero por el Día del Amor y la Amistad. Yo no sé por qué se me ocurrió ese tema, pero salió esta chica, que igual se llama Patricia, no tiene nada que ver con la original, y le hicimos grabar la canción, le salió bonito y ahí quedó, nos gustó. Porque si yo canto esa canción, hijo, me salen muy bien los gallos, ¿cómo es? Las canciones de los gallos, dicen por ahí. ¿Parece si tocamos otro tema que pertenece al álbum o...? Claro, podemos hacer... es una canción que tengo bastante cariño, porque me hace acuerdo del ex bajista, del Ney, que cuando oyó este tema, y como él, respetando todo tipo de creencias, todos tenemos derecho a creer en lo que queramos, se convirtió a un tipo de religión y ya no le gustaba que cantemos El demonio en mi habitación. Creo que se santiguaba antes de tocar esta canción. Así que vamos a hacer esta canción que está en el primer disco que sacamos, que se llama igual Un demonio en mi habitación. Le puse de puro capricho a ese disco Un demonio en mi habitación para que le tenga el ney enmarcado ahí en la Entonces adelante, escuchemos el tema. Saladas y un llanto descortés por una mirada en esta sociedad. Hambre de acción, sentimiento por amor y el demonio que ronda y ronda en cada esquina de mi habitación. Habitas en cada rincón en donde el hambre se ve. Olvidas con facilidad y no sé ya qué gritar. Antes de perder mi vida quisiera restregar en tu tonta mirada mis ganas de sangrar. Hambre de mente abierta, vendiéndote al mejor postor y el demonio que sigue rondando en esta esquina de mi habitación. Habitas en cada rincón en donde el hambre se ve y olvidas con facilidad y no sé ya qué gritar. Habitas en cada rincón en donde el hambre se ve. Olvidas con facilidad y no sé ya qué gritar. Seguimos con más música en Mente Abierta. Espectacular, muchachos, espectacular. Una pregunta, Alex. ¿En qué te basas para crear las canciones, principalmente? Bueno, no hay un estado de ánimo específico para crear alguna canción, ¿no? Es como, por ejemplo, surge una idea y el rato menos pensado te sale el ritmo, ¿no? Yo para componer las canciones lo primero que hago es el ritmo musical, y dependiendo del ritmo escribo la letra. Por ejemplo, esta, El demonio en mi habitación, le tenía hecho a la música, le tenía hecho, creo, un año antes de componer, de hacer la letra, ¿no? No sé por qué se me ocurrió El demonio en mi habitación. Debe haber sido porque algún rato llegué en un estado un poco deplorable a la casa, me cerré en el cuarto y comencé a ver diablitos. Puede haber sido por eso, ¿no? Pero no hay un momento específico para basarte en algo. La mayoría de las canciones de Patricia Piernas Largas, como diría el buen Jorge Martínez, hablan de la vida, las experiencias que te pasan. O sea, no tenemos una tendencia, qué sé yo, al capitalismo, hacia la izquierda, a la derecha, al centro, sino todo lo contrario, no solo lo que nos pasa y lo que te parece bien o lo que te parece mal, nada más. Claro. Bueno, vamos a hablar ahorita un poco de todos los escenarios de los que han tocado. Vienen desde el año 2000 ya presentándose en escenarios pequeños y en escenarios grandes, tales como el Rock en el Ágora, que se realizó creo que hace un año, estuvieron ahí presentes. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia al tocar en diferentes partes del país incluso? Bueno, excelente, ¿no? Siempre tienes ese miedito de que, por ejemplo, la primera vez que nos invitaron a Lago Agrio, tú decías ahí, bueno, a la gente, ¿qué le va a gustar el rock, no? Pero nos fue bien, prueba de ello fue que tocamos, creo, en la primera vez en el 2001 y hasta ahora nos siguen invitando para allá. Incluso tenemos canciones que nos ayudó un amigo desde el Lago Agrio para que se produzcan en versión karaoke. porque si tú vas a cualquier karaoke de, conocido acá en Quito, encuentras, buscas Patricia Piernas Largas y encuentras tres canciones de Patricia Piernas Largas. En Guayaquil también chévere la acogida. Cuenca ni se diga, en Ambato nos trataron súper bien. Hemos tenido buenas experiencias respecto a la música. No hemos tenido experiencias de que nos hayan querido bajar del escenario, etcétera. Creo que comenzamos a tocar en una época ya donde se comenzaba a concientizar sobre la tolerancia de los diferentes ritmos, ¿no? Si a ti te gusta el punk, digamos, y pues antes toca una banda de heavy metal, hay que respetar a la gente que le gusta ese género y después apoyar con Patricia Piernas Largas. Claro, sí, hemos tenido buenas experiencias. La única mala experiencia que tuve yo fue en una ocasión que nos invitaron a Guayaquil a tocar en un bar. Hubo muy buena asistencia, pero después hicieron los locos y no nos quisieron pagar y nos tocó regresar por poco haciendo dedo para regresar a Quito. Es la única mala experiencia que he tenido yo respecto de los acuerdos que haces con los dueños de los bares o los organizadores de los festivales. Claro, pero en sí, una tocada tuya, la presentación favorita. Me gustó a mí el homenaje al poeta Jorge Carrera Andrade que hicieron por Agosto Arte y Cultura en el año 2004, me parece que fue, que hicieron en el Centro Cultural de la Mama Cuchara. Esa fue para mí la presentación más chévere que tenía. Estaba lleno de gente, toda la gente acolitaba, estaban muy buenas bandas en escena y nos fue bien. De esa tengo un recuerdo especial porque inclusive teníamos propuestas de, o sea, nos propusieron los organizadores de que escojamos un poema de Jorge Carrera y lo hagamos canción. Entonces cada banda pues escogió un poema y lo hizo canción. La nuestra creo que salió la mejor, ¿no? Pues la mía, la primera siempre será la inolvidable, pero te puedo decir que una de mis favoritas también ha sido una tocada que tuvimos en Ambato. Estuvo bien, la cuestión es que después nos fuimos con la banda a rematar, allá nos fuimos a baño. Entonces fue otra experiencia aparte. Qué lindo. Yo he cargado las cosas y ellos se han ido a baño. Y se cuenta cómo es. ¿Y Cristian, sigues teniendo miedo en el escenario o todavía se te va quitando de a poco? Sabes que el miedo nunca creo que se va a perder, pero siempre puedes tratar de controlar eso. Así que, bueno, creo que al pasar del tiempo lo he ido mejorando, he tenido un poco más de actitud escénica. Y pues creo que ahora cuando toco, o sea, trato de dejar todo lo que yo siento, lo que yo soy en el escenario y pues eso te digo, los nervios nunca se van a ir, pero siempre está más tu actitud para sobresalir y llevar. Prisionero de carne y hueso, estoy navegando por el viento, voy hasta descender el lago y dando brazadas de extinción, porque no completo ni un centímetro en carretera como avisación. Quisiera que soples un poco más, porque la verdad en este largo mar no avanzó ni un centímetro sin ti. Darme fuerzas para poder llegar hasta donde, a ningún lugar, porque no establezco nido sin ti. Fuego intenso y mi desolación, carretera negra y mi adicción, que no me deja partir sin ti. No te mueras ni un pelo. Y estoy corriendo ya tanto, tanto que se han dormido ya mis pies. Tú no te mueves de aquí. Camino un poco más. Y este viento que canto me dispuso, porque no te atreves a venir. Y yo sigo sin llegar a ti. Dando brazos que la verdad en este largo mar no ha más de un centímetro sin ti. Darme fuerzas para poder llegar hasta donde, a ningún lugar, porque no estaba escondido sin ti. Como intento y mi desolación, carretera negra y mi adicción, que no me deja partir sin ti, que no se mueve su pelo, y estoy corriendo ya tanto, tanto, que se han dormido ya mis pies, y tú no te mueves de aquí, camino un poco más. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Bueno, y como justamente estamos hablando de escenarios, tocadas y todo eso, cuéntenos, ¿tienen próximas tocadas? ¿Dónde podemos ir a escucharlos próximamente? Justamente ayer tocamos excelente en el Dragón Rojo. La próxima semana parece que tocamos en el Crossover, sí, en la Amazonas. Y de ahí el Cristian nos tiene convencidos que nos va a llevar a Barcelona. A Barcelona, señores. Sí. Tal vez para el octubre estemos por allá. Barcelona es no es Barcelona, España, sino hay un pueblo cerca de Montañita que se llama Barcelona, ¿ya? Entonces vamos a tocar en Barcelona, pero vamos a poner Patricia Piernas Largas en Barcelona, sí, por si acaso, ¿no? Sí, vamos a tocar ahí en octubre. Tenemos En Dubai es un club privado en Dubai, que queda por ahí por el puente 3. Es solo para mayores de edad, sí, pero vamos a tocar ahí. Ahí vamos a hacer versiones de Iracundo, porque también tocamos, en serio, tocamos en bodas, bautizos, para los que quieran, en serio. Vos sabes que, como te digo, que hay que hacer autogestión, y obviamente las canciones de la banda no son tan conocidas a nivel nacional. Entonces, pues tenemos que buscarla de alguna manera, en este caso, pues haciendo homenajes a ilegales. Cuando nos llaman alguna peña, pues tocamos Iracundos, Leodán, música de recuerdo. Entonces, hay que tratar de sacársela de alguna manera, ¿no? Para pagar los gastos de la grabación del disco. Entonces, no estamos cerrados a ninguna posibilidad, excepto reggaetón. Eso no, señores, no eso es del diablo, señores, no, oigan. Bueno, muchachos, justamente hablando del nuevo disco, ¿qué les parece si ponemos un tema que pertenece al nuevo disco? Cómo no, este tema se llama No Es Verdad. Es un tema medio heavy. Muy bien, escuchemos. Siempre así, solo con dos. última pregunta. ¿Tienen pensado hacer una gira con su disco? Sí, sí, sí. De hecho, estamos ya haciendo la agenda a partir de... Estamos haciendo no la agenda, sino los contactos para poder ir a tocar en Ambato. Nos han llamado de Cuenca también. Tenemos también planeado ir a Riobamba. Tenemos por ahí un contacto. Aquí en Quito haremos unas dos o tres presentaciones lanzando el disco acompañado de canciones de los discos anteriores. Y también pues al Lago Agrio de ley vamos a ir. O sea, ahí es nuestro segundo hogar. Pues nos atienden súper bien. Y por ahí pues a algún otro lado. Tenemos también proyectado salir a Colombia, a Bogotá. Eso, de eso están cargando Orlando, que es el que mueve los hilos de la banda en cuanto a promoción, producción, marketing, esas cosas. Y por ahí hay la posibilidad de viajar para Perú. Listo. Bueno, recordamos a nuestros radioescuchas que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador. Así que les recordamos para sugerencias, comentarios. Esperamos siempre eso. Bueno, muchachos, qué gusto tremendo de nuevo, en serio, tenerlos aquí. Nos quedaríamos hablando de tantas cosas, pero bueno, el tiempo ya se nos está terminando, así que un placer haber compartido esta noche de música con ustedes. Muchas gracias a ustedes, gracias a Demente Abierta por la oportunidad que están dando a las bandas. Estos espacios, créanlo, son muy importantes para nosotros los músicos independientes, y que nos den la oportunidad de promocionar nuestras producciones es una excelente mano la que nos están dando. Y nuevamente agradecerles a ustedes, acá al experto sonidista, aquí a ustedes dos por la oportunidad que nos han dado de poder compartir un poco de las vivencias y de la música de Patricia Piernas Largas. Gracias, amigos, igual muchas gracias por la invitación. Y pues nada más recordarles que pues toda una vida de rock and roll hay que vivirla y pues en eso estamos. Así que bueno, muchachos, muchas gracias por la oportunidad. Escuchemos full rock and roll y pues una próxima, cuando salga el disco, esperemos que estén nuevamente por acá. Estaremos al pendiente de eso, ya saben, aquí tienen todo el apoyo de Mente Abierta. Gracias igual a todos quienes nos sintonizan hoy y todos los sábados. Ya saben que pueden escucharnos por la 940 AM o por www.radiocce.com. Por este sábado se despide su amigo Alejo. Y su amigo Francis. Nos vemos hasta la próxima semana. Antes de cerrar el programa, ¿qué les parece si tocan una canción de su primer álbum? Que me llamó bastante la atención del nombre. Mamá Calavera. Ah, tu mamá calavera. Hija para fea. Esa canción tuve problemas con un señor, pero me dice, ¿cómo le vas a cantar eso a tu suegra, oye? No, Dios, no es mi culpa. Que vale. Así. Va dedicado. Escuchemos. Vamos a tocar tu mamá. Tu mamá calavera. Que vieja para fea. Tu mamá no me aguanta. Que vieja careguanta. Tu papá no se queja, pero sí que se deja. Tú pareces de esclava, no salen ni tus babas. Tu abuela no camina, pero sí que fastidia. Y tu hermano una mierda, me tira piedra. Que cochina, no sale ni a la esquina. Y tu hermano, una mierda, me sigue tirando piedras. Tú pareces esclava, no salen ni tus babas. Tu abuela no camina, pero sí que fastidia. Tu mamá calavera. Tu mamá calavera. Gracias a ustedes, hasta la próxima semana. ¡Chao! Se nos acabó el tiempo de rockear, pero escúchanos en nuestra próxima cita, aquí en tu programa Mente Abierta, a través de 940 AM o a través de www.radiocce.com. Hasta la próxima.